Mary Podcast, el podcast de Mary Station. ¿Cómo andáis, amiguetes, todos que estáis ahí pendientes de que volvamos? Y además con razón, porque nos hemos tomado el mes de mayo, desde que empezó con ese festivo, ese lunes ahí un poco a la remanquillé, pues también de esa manera, ¿no? En fin, han coincidido, como sabéis, y además lo hemos contado de forma puntual, un par de lunes con festivos, y como la reacción está salpicada por toda la geografía de la piel de toro esta nuestra, pues nos ha costado conseguir que el equipo estuviese al completo y hasta hoy no he podido hacerlo. Pero bueno, espero que sepáis perdonaros y quizá, luego lo decimos Nacho, puede que tengamos una sorpresita de parada para compensarlo un poquito todo esto. Luego si acaso lo comentamos, te cedo el testigo, te saludo y vamos a ponernos ya manos a la obra. ¿Qué tal? Madre mía, el autogame de la música está haciendo estragos en este momento. Yo no he dicho nada, pero telita, telita. Ay, es lo que pasa con estas cosas del director. Me he emocionado, me he emocionado. Está Arturo aquí en el... ¿Cómo ha ido subiendo el tono el Juan? Como si no pasara nada. Lo ha hecho muy bien, estoy encantado. Es un profesional. Un profesional, vamos. Con los imprevistos. Bueno, a ver, sí. El tío se adapta a todo. Yo creo, Juan, que lo podemos decir ya, ¿no? Nuestra venga, intención. Como sabéis, y hasta ahora hemos tenido una serie de dificultades este año, básicamente por el calendario y por lo difícil que es coincidir toda la gente, todos los miembros del equipo del podcast. Ha habido una serie de programas que pues han dejado de hacer. Así que hemos estado hablándolo internamente, lo hemos comentado esta mañana, y vamos a continuar con la temporada más allá del 30 de junio. Vamos a alargarla durante el mes de julio para intentar recuperar pues 3-4 programas y bueno, ponernos un poco al día con lo que son esos episodios que no se han podido hacer por motivo del calendario. Digo, estás de coña, ¿verdad? Pero eso no lo hemos votado. ¿Tú has hablado esto con Albert? Ya lo ha votado él solo. No, esta mañana se ha estado hablando, ¿eh? Otra cosa es que haya estado al margen de la conversación. Coño, has estado a mí me parece bien, ¿eh? A mí me parece bien. O sea, ahora sí, si hay alguien que no quiere, que lo diga, ¿sabes? Ahora que estamos en directo, si hay alguien que discrepe... Lo digo yo. Yo discrepo totalmente. Ya lo digo yo abiertamente. Pero en serio. Pero totalmente. O sea, pues buscáis un mono... ¿Qué pasa? No quiere. Bueno, pues nada, ya veremos lo que hacemos. Juan, tú y yo aquí. ¿Cómo, Juan? Has pillado. Nada, oye, que toca programón hoy otra vez. Semana dedicada al PC, Overwatch, Doom, Total War... No escuchamos a Salva... Brutal, o sea, brutal. En fin, tírale que a la una estos, los que no han podido con Doom, porque no dan más de sí, se van a Overwatch, el resto pues seguiremos a lo nuestro. Tírale, Jon. Venga, vamos a seguir presentando gente. A ver, Salva, ¿estás por ahí? Ya te hemos oído, ¿qué pasa? Sí, estoy aquí. Tengo ganas de hablar hoy de tres temas que me interesan bastante. Doom, Overwatch, Warhammer. La verdad es que le he dado duro a los tres y me gustaría compartir con vosotros... Sí, ¿no? Algunas dudas que me generan varios temas, empezando por el multijugador de Doom, que ya hablaremos. Oye, Juan, antes de que sigas presentando, que no me has dejado una cosa que tenía yo aquí preparada. A ver. Hoy también es un programa especial porque es el último programa de uno de nuestros compañeros que lleva, pues, yo no sé, desde que no tenía barba con nosotros. Y bueno, como todos, crecemos, nos desarrollamos profesionalmente. Y cuando tenemos una oportunidad, que diría Don Vito Corleone, que no se puede rechazar, pues no hay que rechazarla, hay que aceptarla y hay que seguir adelante. Así que solo tenía la intención de agradecerle a ese compañero, que será el quien se despida, todos los años que hemos tenido de pelear juntos, de trasnochar, de trabajar, de pasar momentos difíciles, de discrepancias... Pero bueno, al final lo que queda es que, sin lugar a dudas, se va uno de los mejores profesionales que he tenido la suerte de trabajar y me conocéis que no os regalo elogios. Así que, gracias. A ti, pero no me voy, Nacho. Oye, ¿quién es el protagonista de este, en fin, de este hecho que tú narras, dar un paso al frente? Mantener un poquito la tensión hasta que... Pues me ha tocado. La verdad es que no, o sea, no esperaba decir nada en el programa todavía, porque todavía quedan días y cositas por hacer por aquí, por esta casa, por MediStation. Y sobre todo muchas gracias a Nacho por las palabras. Me toca emprender una nueva andadura profesional en mi tierra, en este caso en Sevilla. Me toca dejar Madrid y bueno, es algo que no tiene nada que ver con los videojuegos, aunque seguiré dando por culo, ya sea en Twitter o donde sea. Y joder, no esperaba estas palabras, así que muchas gracias, Nacho, por todo. Como tú has dicho, han sido momentos muy buenos, momentos también difíciles. Hemos discrepado alguna que otra vez, pero la verdad es que, como bien has dicho, nos quedamos con todo lo bueno y ha sido un placer servir en este equipo. Yo lo he dicho para que no te vayas rajando, te abras un blog y empieces a echar mierda, básicamente. No, sabes que no haré eso. Ay, señor. Cosas que pasan. Todavía nos queda tiempo para disfrutar juntos de, por lo menos, alguna cosita habrá que por ahí que de un fiestón, podamos hacer pegarse, emborracharse, hombre. Y nada, eso, lo que dice Nacho, que dejas un hueco ahí interesante, ¿eh? Así que a ver cómo lo llenamos, amiguete. Bueno, no nos pongamos tristes. ¿Está Fran por ahí para animar un poco el cotarro o qué? Bueno, sí. Si lo tiene que animar Fran, estamos jodidos, tío. Sí. En fin. Nada, Enrique, que bueno, que ya sabes que la mala que te trajo. Pero hombre, vamos a hacer el programa y ya habrá tiempo. Déjala de hablar. La despedida, luego lloramos todos. En fin, que nada, que hola a todos y que espero que tengáis un gran programa con nosotros hoy. Joaquín Olayo, ¿qué pasa? Pues nada, oye, lo a gusto que estaba yo con Enrique allí en Madrid y ahora el tío se viene al sur y voy a tener que volver a aguantarlo. Esto no puede ser. Enrique, piénsate lo mejor, ¿eh? Piénsate lo mejor. Oye, la feria de Córdoba, ¿qué tal? Con muchas cosas. Pues debería estar ahí y sin embargo estoy aquí para que veas lo profesional que soy. Ahí, señor. Alfonso, ¿cómo vas? Muy buenas, Juan. Pues bien, ya en mi nueva casa con mis 300 megas ahí. ¿Estás instalado o qué? Madre estoy viviendo mía, costado, en el futuro. Esto es el futuro, tío. O sea, yo vivía en la época de piedra y ahora mismo estoy viendo cosas que jamás creeríais con la internet. Puerta y, de Tannhauser. Sí. Y nada, bien, vamos al programa, que son juegazos. Y ya te digo, mudanza y a ver cómo avanza mi vida a partir de ahora también, porque vaya tela. Pero no te habrás puesto Movistar de fibra. Sí. Claro, la cara, como yo me anda. Sí, más fina, ¿eh? Y la que tiene Twitch capado, ¿no? Aquí no he probado en Twitch, pero vamos, lo probaré. Vaya lío que se ha montado con esto. Ahora, si queréis, al final hablamos. Sí. Oye, lo que pasa es que yo uso Twitch, los datos este fin de semana me iba fatal. ¿Es por eso? Ahí es, mira el otro. Sí. Te lo digo en serio, ¿es por eso? Sí, es por eso. ¿Por qué? Pues porque parece ser que Movistar y Twitch no han llegado a un acuerdo y hay microcortes. Hay microcortes cada cuatro segundos, clac, clac, clac. Hostia, qué hijo de puta. Este fin de semana, en plan, ¿qué le pasa a la puta conexión reiniciando el router? ¿Qué? Te lo juro, tío. Al final igual, tirando tío. De datos, en fin. Sí, son una mafia de la leche, ¿eh? Qué hijo de puta. Es impresionante cómo se mueve. La neutralidad de la red, señores. Pues eso, total, que se ha montado. Claro, yo lo pregunté en Twitter, se montó un montón de gente. Oye, a mí me pasa igual. Alguien comentó que había que instalar una extensión de Chrome y que eso lo soluciona pasando por un servidor alternativo. Pero bueno, es un parche que oye, tu ISP debería estar ofreciéndote una conexión de calidad a todos los servicios que conectas que dan de sobra con tu ancho de banda. Vamos. En fin. Bueno, Alfonso, ¿qué puedes contar de tu hermano? No, está viviendo ahora con mi madre en solitario, será el jefe de la casa, tendrá todo el imperio de los arribas, así que nunca sabremos qué será de él. Adelante. Oye, Alfonso, tenemos ahí un hueco en redacción, ¿eh? Si quiere venir, hablamos. Ya sabes que estoy listo y un preparado. Un plato nuevo también. Yo también tengo plato nuevo mañana, ya lo veréis en el puro hype. Coño, aquí todo el mundo estrenando plato y yo con mi mueble roñoso, es vergonzoso. Y la mantita es en fin. Crema. Juan, tú al menos tienes intro, ¿vale? Eso sí es verdad. Bueno, Sergi, te la está tirando. Así que te saludo y ya nos ponemos manos a la obra. Bueno, ya cuando se trata de Salva, ya es que yo ya miro hacia otra parte. ¿Qué tal, chicos? Disculpad la tardanza, que hayamos empezado tarde ha sido cosa mía. Venía de un ensayo, volando, he montado esto, se había desconfigurado y al final, mira, al final ha salido como ha salido. Y decir que, bueno, no me da pena que Enrique se vaya porque se va a un lugar mejor sin estar al lado mío, ¿no? Que lo tengo mariconado todo el día. Entonces, nada, ha sido un placer, amigo, después de estos dos años y pico juntos. Así que nada, que te coma eso otra persona que más te quiere, el tigre. Que te coma el tigre. Y nada, Juan, cuando quieras empezamos, que el tema está calentito. Venga, vámonos con los titulares, dale caña ahí. Titulares. Pegamos rapidito. Uncharted 4 vende 2,6 unidades. Juan, euros. ¿Qué Juan? ¿Dafago unidades? Hagamos una cosa, Juan. Reinicia y las hace Enrique o las hace Salvo a quien se las reinicia. Venga, vale, entre que acabamos. Venga, si voy reiniciando amiguetes, que sé que sueno como un lojaldre, va. Venga, fuera. Venga. A ver, ¿quién la lee esta? Enrique, venga, tú. Uncharted trabaja 4 el último vende día. 2,7 millones de unidades. Pero con más energía, Enrique, tú lo que vas a hacer. Venga, Uncharted 4 venga. Vende 2,7 unidades, ahí. Cojones. 2,7 unidades, correcto. 2,7 millones. Por eso te vas a la calle. Por eso te vas a la calle. Pocas me parecen, ¿eh? Pocas me parecen, porque con las consolas que hay, esto va a vender, vamos, como churro debería vender el Uncharted 4. Pues dos de estos millones de unidades son gracias a Salva, ¿eh? Así que tiene que decir algo también. ¿Salva? Salva, ya no, automáticamente echa bola fuera. ¿Qué queréis que diga? Yo ya lo dije, es el juego por el que tienes una PlayStation 4, menos Albert. Vende menos que un indie, ¿eh? Ojo. Siguiente. The Talos Principle 2 anunciado oficialmente. No sabía ni qué juego, vosotros. En fin. Muy bueno el primero, ¿eh? Muy divertido, sí, bueno. Con muchos puzzles, muy, muy, muy exigente. Y veremos a ver qué se les ocurre en esta segunda parte, porque tiene el listón muy alto. Mira, Enrique. Venga, vamos al lío. Dice, una niña crea un héroe, ojo, para Overwatch. Se hace un bocetito ahí con sus papeles y sus colorines. Y Blizzard le da forma en forma de fan art. Qué historia tan bonita y tan conmovedora, ¿eh? Yo lo veo un poco... ¿Ha sido con uno o con todos? No, pero a ver, una niña hace un dibujo y un artista de Blizzard pues lo convierte en algo profesional y ya está, tampoco... Es bonito. Yo qué sé. Blizzard servicios sociales, cerca de los más pequeños. No tiene corazón. Otra cosa, no otra cosa creo que lo hubieran metido en el juego o algo así, pero es un tío que... Que se aburría a la de comer. Que dibuja mejor y lo ha dibujado mejor. Y está dando la vuelta a todas las noticias como si fuera. No. Fran, no, es sensible. Fran, están en modo ¿esto? Fanboy de Overwatch. Es inaguantable. Ah, vale. Es inaguantable, macho. Esta semana, bah, no se os puede escuchar. A ver, siguiente. Monument Valley ha descargado. Oh, se ha descargado 26 millones de veces. ¿Cuánto era Uncharted? 2,7 millones. Bien, ahí comparando un juego que a veces ha sido gratuito con Uncharted que ha salido hace dos semanas. Bien, Fran, estás en la onda para ser el nuevo Enrique en los titulares de la noche. Y el estilo artístico, no, yo creo que Monument Valley, bueno, no sé. Tampoco te gusta, Fran. Aunque digo que comparar con Uncharted, que tiene su encanto. Venga, no vamos a saltar una, Albert, ¿eh? Ándate con ojo. Kojima viaja por el mundo buscando motor gráfico. Oye, que le pida a Konami el Fog Engine, a ver qué le dicen. Oye, pero estaría guapo ese, ¿eh? Tú te imaginas. Imagínate, ¿eh? Allí entrando, Albert. Hola, buenas con tardes. Con gafas de sol, ¿sabes? Con un bigote. Quiero un motor. Hola, nene, quiero un motor. ¿Me das algo? ¿Qué tienes? Soy señor de incógnito. Ya está otra vez con la musiquita esta subiéndola. Bueno. A ver, esta a mí me encanta. El juego para móviles Fruit Ninja, al que yo le dediqué una de cagadas brutal, tendrá su propia película. ¿Es verdad? Yo no lo sí, juro. Es película es de cualquier cosa, ¿eh? Una live action. Va a haber una trilogía de Tetris. A imaginar lo que se puede hacer con Fruit Ninja. La película de Ratchet and Clank se ha pegado una opción buena. Una leche buena, cuidadito. Sí. Ha palmado, creo que han sido 7 millones o así. 10 millones. ¿Han palmado 10 millones de dólares ya con la peli? Sí. Ah, por cierto, hablando de pelis. Y fijaos que todas las noticias que más estáis comentando son las que salen el fin de semana. Mentira. Por cierto, a todos los que rajabais de Batman Superman, ahora calladitos, con la mierda de X-Men, calladitos, todos. ¡Ajá! Venga. No tan mala, no tan mala. Sí que lo es. Yooka-Laylee tendrá demo el mes de julio. Muy buena pista. Es el heredero espiritual de Banjo Leche. Estos juegos no los conocen ni Fran. Que sí, hombre. Bueno, que es un juego que en dos días reventó Kickstarter, pero claro, como no es un juego de estrategia de esos ni tal, pues pasáis. Pero que tiene muy buena pinta. Además, fue un juego del equipo de Rare. y está hecho, es el, lo que ha dicho Salva, el heredero de Code Conquer. Tiene muy buena pinta. Las últimas pantallas que han visto, muy coloridas y tal, muy chulo. De Conquer, no, de Banjo-Kazooie. De Conquer, eso, correcto, Banjo. También, también. Son dos los dos, ¿no? Para terminar, esto a mí me encanta. Se cumplen 10 años desde que se anunció Half-Life 2, episodio 3. Está otro. Falta mote aquí para decir. Deberíamos mandarle una tarta o algo a Gabe Newell para que lo celebre, ¿no? Con sus diabelitas y que la sople y todo esto. Ya no hay más. Yo solo diré que han hecho lo mejor que podían haber hecho con esta saga. Yo creo que están jugando en la oficina ahora mismo para celebrarlo. Pues nada, ¿estás ok? Ya está. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo puede ser que no hayáis incluido la noticia de que Ori and the Blind Forest va a tener edición física? He visto tu tweet ahí. Un pedazo de edición y ya era hora de que lo sacara, que ese juego. Recuerdo que Salva me dijo, le ponemos un 10, Alfonso. Y dijo Nacho, para ahí, ponle un 9,7. ¿Por qué estamos revelando estas conversaciones privadas de la redacción? De hecho, a mí solo me faltaba que la gente supiera que iba a dar otro 10, ¿sabes? Lo he dicho más por Salva que por ti, Nacho, ya lo sabes. Yo tampoco. Oye, ahora que te codeas con youtubers, Alfonso, ¿qué tal va tu vida? Bien, ya sabes cómo va. Refrescante. Pero ¿eres famoso ya? ¿Eres millonario o cómo va eso? Hombre, y se ha mudado un chaletaco, pues digo yo que algo habrá hecho, ¿no? Ahí a nuestras espaldas. He ido al Ahorramás y no me conocía nadie, o sea que pues, yo pienso que todavía no. Al Ahorramás. Pero porque al Ahorramás no tienes que ir, tío, tienes que ir a sitios más elitistas. Tú quieres ir a la Roza ya, ¿no? Por ahí. Sí, a la Roza Village. Stevie Wonder. Bueno, eso era todo, ¿no, Alberto? ¿Qué? Y Enrique, no, tenemos, tenemos una disputa doméstica sí. aquí que estoy leyendo última hora. Ojo con esto. Nacho Ortiz y Karen se enfrentarán en Overwatch. Correcto, amigos. Ya sabéis, hashtag Team Nacho en Twitter para uniros a mi equipo. Vamos a jugar el jueves un 6 contra 6 en Overwatch. Mi equipo de rocosos camaradas. Vamos a enfrentarnos a toda la legión que Karen está reclutando, que macho no puede ser. En un momento ha juntado ya más pro players que he visto en cualquier competición final de la SL, macho. Total, que quien quiera que se apunte, que deje un mensajito ahí en Twitter o en Zonáforo. Y a ver, haremos el streaming el jueves a las 10:30. Nacho, sabes que en Overwatch no hay bots, ¿verdad? No puedes jugar solo. Bueno, estoy sobornando a gente, ¿eh? Ya verás qué equipazo voy a sacar. Vale. Bueno, gente, vámonos al debate, si queréis. Venga. A debate. Bueno, espero que me estéis escuchando ya mejor. Yo parece que también escucho al resto del equipo bastante mejor que lo estaba haciendo. Y el primero de los temas de debate de esta semana tiene como protagonista al clásico de ID Software, ese Doom que ha vuelto hace poquito para, bueno, pues demostrar que en el infierno sigue habiendo demonios a tutiplén para cepillarse, que el espíritu de la saga sigue ahí bien pues lustroso pese a los años, que el regreso ha sido por todo lo alto. Aunque, ahora lo vamos a ver, Nacho, parece que todo el mundo no lo ha terminado de entender de la misma forma. Y bueno, ha habido ahí ciertas notas disonantes en cuanto al tema del análisis. Y luego, si queremos, también le cedemos el testigo a Salva, que lleva. Salva para un tiempecillo el hombre. Bueno, yo creo que hay que poner Salva, un poco respeto, de, respeto. Sí. Empieza Nacho. Respeto. Vamos por lo bueno, que es mucho respeto. Y muy, que diría Rajoy. Qué pelota. Nos hemos tomado bastante tiempo. Hemos hecho un análisis con pausa bastante meditado del juego. Hemos estado bastantes compañeros con él. Tengo que agradecer la ayuda que tanto Albert como Salva me han echado para poder llegar a los plazos. Pero fíjate que nos ha gustado desde siempre y hemos tenido ocasión de ver el juego de continuo 3 veces antes del lanzamiento. Y es un regreso completamente a la altura. Es Doom 1, Doom 2. Y este Doom 3 es, a ver, no quiero decir que es un spin-off, pero es Carmack que quiso llevar al survival horror y al terror psicológico la saga, ¿no? Esto es Doom 100%. Y bueno, es Doom 100% con todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Esto va de matar mayormente, hay exploración, hay plataformas, hay secretos, hay desbloqueables, mucho potencial rejugable, pero al fin y al cabo esto va de matar la mayor parte del tiempo, entonces... Quien no entienda la fórmula Doom, quizás quien no haya crecido con el primero, con el segundo, despejando salas de demonios, volviendo a matar a más demonios, con la música metalera, con ese movimiento sin cesar, saltando de un lado para otro, cambiando de arma, pues quizás, si no has crecido con esto y estás acostumbrado a un Call of Duty, pues llegas y le pones un 7 con 1 a esto, ¿no? Entonces, estás cargándote el contexto del análisis, el contexto del juego, y estás menospreciando los principales atractivos del título, que son pues el core jugable, el movimiento, lo frenético que es, visualmente impecable, pero al fin y al cabo esto es Doom. Y Doom va de matar. Y que no entienda eso, pues quizás no es la persona más idónea para analizar esto, ¿no? Porque hay unas discrepancias tremendas en Metacritic, y me sabe muy mal. O sea, soy muy sensible a las injusticias, y creo que hay gente que ha sido muy injusta con el juego, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo te das cuenta que tanto en Steam, con las reviews que han pasado de un 30 y tantos% en la beta a un 93%, ojo, 93% de los reviews de Steam, de la gente que lo ha comprado, positivos. Después te das un vistazo por Zona Foro, sin ir más lejos, la gente encantada, es lo que le pedíamos al regreso de Doom. Y luego te ves, pues eso, que hay discrepancia con la crítica, ¿no? Creo que hay ocasiones en las que, pues eso, crítica y usuarios van bastante separados. Esto es un caso, y en nuestra opinión pensamos que injustamente. Ya te digo, 9,5, excelente. Apenas se le pueden criticar tres cositas, y seguro que Salva va a meter el dedo en la llaga. Estoy de acuerdo que el multijugador competitivo no está a la altura del paquete, y básicamente porque lo ha desarrollado un estudio externo, y ha subcontratado tanto la creación de SnapMap como la creación de este multiplayer, y se percibe como que es un modo bastante genérico. Le falta todo el carisma y todo ese aroma Doom que tiene la campaña individual. Albert. Bueno, ahí bien. No, como dices que tú... Se quería colar salva, al estar viendo pidiendo paso ahí, ¿eh? Tú has estado muy fino en tu papel corporativo. Lo de IGN es patético, o sea, ya lo digo yo, porque tú no ibas a decirlo. Como dices tú, yo no sé ya en qué mundo se vive cuando... Lo dije en la arena de forma extensa. Gran programa. En qué punto alguien es incapaz de entender qué es lo que se pretende con este Doom. O sea, que cuál es su intención y cómo no se puede entender que lo que hace o lo que pretende hacer lo hace perfecto, como bien decías tú. Yo creo que la campaña, sinceramente lo decía, creo que es la mejor campaña en cuanto a shooter se refiere que recibimos desde... Es que ni me acuerdo, ¿eh? O sea, yo una campaña de esta magnitud... Wolfenstein, quizás, sí, pero Blood. Muy bueno. O sea, a mí Wolfenstein me encantó, pero creo que esto va más allá. O sea, Wolfenstein, aún quieras o no, tenía que si sus intros, si sus fases de 10 minutos de historia y nada más. Tenía sus cosillas muy heredadas de lo que vienen siendo los shooters hoy en día. Pero es que esto es que es tal cual el Doom de hace 20 años. Solo que, obviamente, con el apartado técnico que decías y con todo el avance tecnológico, que se manifiesta incluso en la jugabilidad. O sea, jugablemente me pareció una maravilla. Y por eso creo que hay que premiarlo, porque, como decía yo, a los juegos de Nintendo siempre les estamos premiando porque no tienen la mejor historia, no tienen los mejores gráficos, pero jugablemente son la leche. Pues oye, esto es lo mismo. Esto en el terreno de los shooters, yo creo que no hay juego que se juegue mejor que Doom, tal cual. Pues las sensaciones son las que teníamos cuando poníamos los disquets en el PC, o como comentaba en el análisis, como cuando enchufabas el cable paralelo de la impresora para jugar al multiplayer, o como con SnapMap. Te juro que he tenido las mismas sensaciones a como cuando metía dentro del PC un CD-ROM con mods. Con punto, asterisco punto WAD, ¿sabes? Sí, con los mapas. O sea, es la misma sensación. O sea, creo que el SnapMap es 1-1, que lo haya vivido, sabe de lo que estamos hablando, y que lo puedes jugar a 4 con tus colegas es bestial, y que la base de datos se comparta entre las tres plataformas es bestial también, ¿no? También, y que haya crossplay es bestial también. Bueno, pues eso, la campaña es intachable y es tal cual lo que, pues eso, el Doom de hace 23 años puesto ahora con unos graficazos de la hostia, funcionando con una GTX 980 Ti, ya te funciona en todo en ultra pesadilla, que se te caen los ojos al suelo a 120 frames por segundo. Sí que no sé qué más quieres, ¿no? Y bueno, y aparte la clave, no vamos a extendernos mucho, la clave del juego también, que es el movimiento del personaje, que es como hemos clavado en el análisis, el control es meridianamente preciso. Tú quieres ir ahí y ahí que vas. Quieres apuntar ahí, ahí que apuntas. En fin, Salva, te dejamos que destripes y que le des caña al multijugador, que es cierto, no está a la altura y desentona un poco. Sí, a ver, a mí me gustaría decir que la campaña, a mí la beta me dejó un poco frío precisamente porque era el Es que estoy leyendo por línea interna que me queréis machacar y... Te vamos a hacer un counter. Te vamos a hacer un counter ahora. Antes, lo hemos estado preparando una semana. Pido respeto, y no está habiendo respeto. Bueno, lo que decía, a mí la beta me dejó un poco frío porque la verdad es que el multijugador pues no es nada del otro jueves, ¿no? Y a mí hay dos cosas que yo no entiendo, ¿no? Porque siendo ID Software una compañía creadora de un multijugador tan brutal como el de Quake 3, ¿vale? Un título que todos disfrutamos en las LANs, en los ciber. En los cibers y tal, ¿vale? Ahí esos olores que había en los cibers, ¿no? A mí me sorprende pues que hayan sacado un multijugador así. Más grave me parece si realmente no lo han hecho ellos y lo han pasado a una competencia. Sí, es una externa. Pues eso me parece gravísimo. Y yo me pregunto, ¿realmente de un juego de ID Software esperamos un multijugador que sea un extra como Uncharted 2, como Bioshock 2, que son... Bueno, nadie se lo compra por eso. ¿Realmente no podemos esperar, ya que vuelve Doom, que vuelva también la esencia de los multijugadores, pues eso, de los cibers y tal? Es tremendo, yo solo pregunto, ¿eh? Yo no estoy criticando, yo solo estoy poniendo sobre la mesa un tema que considero que es importante que debatamos. Vale, pues te lo al final, me parece bien. Si en un Doom, el multijugador no es importante, si en un juego de software no es importante, que estamos ante un Rage 2. Entonces, Albert, según esta disertación de Salva, que la entiendo como pues es como un brindis al sol, sabes que él tenía su papel, tenía que leerlo. Sí. Correcto, que tener, todo el mundo tiene derecho a tener su tiempo. Entonces, tal y como apunta él, Uncharted 4 merece un 10 con este multijugador mediocre que tiene. Sí. Y con esto vamos al siguiente debate. Turn down for what? Venga, vámonos. Venga, al siguiente. KO. Vale, escucha, pues eso. No, para contestando a Salva. O sea, sí, por favor. Por no hablar de que Snap Map, con los bloques predefinidos, no conseguiremos hacer los grandes mapas de Quake 3 ni de coña. Lo dice el que jugaba Quake 3 en su día. Vamos a ver. Por un lado, es que, ¿cuántos niveles de dificultad tenía Quake 3? Dime, Salva. No sé, yo solo jugaba en el más alto. A ver, no se acuerda. Una cosa tengo que decir. Salvo tiene razón en una cosa, y lo decía Nacho antes. Yo, y como dijimos en el análisis, Nacho lo plasmó allí, el multi de Doom está muy bien. Lo que pasa es que estamos hablando de un multi muy chulo, que está muy bien, dentro de un paquete donde viene una pedazo de obra maestra de campaña que obviamente el multi no está a la altura. Nosotros lo estuvimos hablando, Nacho. Si el multi de Doom hubiera tenido la ambición, el carisma, hubiera tenido la ejecución de un Quake, ¿vale? Si hubiera tenido toda esa profundidad tener toda esa complejidad con la que podernos tirar meses, años, aprendiendo y mejorando, esto era un maldito 10, pero escucha, sino 11. O sea, creo que esto no estaba... Ellos no lo han previsto así. Ellos han, como en su día, Bioshock 2 también se centró en campaña individual y un añadido de un multi. Creo que en este aspecto lo han hecho así. O sea, no considero que ellos hayan intentado construir Doom y un Quake por otro lado. No creo que ha sido la intención. Por eso el equipo bueno, los buenos, estaban con la campaña. El Snap Map se delegó en otro estudio y el multi en otro. Entonces ahí te indica que esto es un juego que va por su campaña. Entonces, bueno, quizás esto sirva para que tengamos un reboot de Quake. Ojalá. Vamos, hablando con... Centrados con ID en el multi, correcto. Mira, hablando con ID en la cena, te lo digo yo, porque después de tomar unas copitas de vino, si esto vende bien, ¿por qué no nos animamos con un Quake nuevo? Solo de multijugador. Bueno, habrá que ver las ventas, ojalá, tal, no sé qué. Ojalá esto, las cifras que salgan, sean buenas, porque ojalá tengamos un reboot tal cual, con Quake, como han hecho ahora con este Doom. Y vamos a otro tema, si queréis. Bueno, apunta lo que queréis. No hay. Cifras no han dado, pero tengo una cosa. Fui a comprarme el otro día para PC, el jueves fue, o el miércoles, no recuerdo, y estaba agotado, la versión de PC. Pues yo he conseguido una Collectors de PC, pero de milagrísimo. Así que mira, ahí tengo el Revenant. La de la figura, ¿no? Sí. Bueno, Alfonso, ¿alguna cosilla más que apuntar? Si no, vamos a otra cosa. Sí, rápido. Nada, la campaña, como decías, bestial. O sea, a mí me está pareciendo... Es eso. Yo creo que el error es intentar buscar en este juego, a nivel de la campaña, cosas que no está en su ADN, no está en su base. Entonces, Doom es lo que es matar, salir, la música, bestial. Y ahí realmente es una obra maestra. Y en el multijugador, muy divertido. Un matiz. Doom, o sea, Doom es matar. Pero más allá de eso, Doom... es jugar. y juegas matando. Pero la base es que es un juego para jugar, que es algo que hay gente, yo no sé si es que lo ha olvidado o busca a los juegos, se juega para jugar. Lo de las pelis, lo de ver intros y tal, está muy bien, que sí, que mola mogollón, muy espectacular. Pero tú te compras un juego para jugar. Este juego, para analizarlo, tendrían que hacer un examen. A ver, juega usted este nivel, a ver cómo lo juega. Y si juega usted como polígono, y si juega como polígono, pues no lo puede usted analizar, está claro, ¿no? Oye, pero una cosa. Esto que ha dicho Albert, que es un juego para jugar, solamente hace falta ver las ejecuciones, cómo están integradas en la jugabilidad y cómo te obligan a... O sea, eso ya eso lo dice todo. Juegazo, esto va a ser un candidato a juego del año. Yo le voy a votar, ¿verdad, Albert? Vamos a votar. El lobby de PC. Las ejecuciones es una pasada. Es verdad que tras 10 horas a lo mejor cansa un poco. No ¿para qué sé, sirve? Yo, pero yo escucha, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven las ejecuciones? No, pues para recuperar vida. ¿Ves? Ya, ahí tienes eso... una prueba de alguien que no se ha terminado el juego y que ya está hablando sin habérselo pasado. Bueno, voy a terminar de apuntar el tema de multijugador antes de que nos vayamos a otro tema. Me parece muy divertido, yo que no soy un tío que juegue mucho a multijugadores porque no es mi mundo. ¿A tu hermano? Sí, bueno, mi hermano tiene Overwatch y bastante tiene, que me tiene mareado la cabeza. Pero sí que me esperaba algo más. O sea, sí que es cierto lo que decís vosotros, que puede ser que ellos centraran su equipo, un equipo B o una otra empresa, delegaran esta parte del juego. Pero sí que por lo que se había hablado, por la profundidad de lo que habéis dicho vosotros, sobre todo semanas atrás, sí que yo esperaba algo más. Y no tanto a nivel jugable, que el juego es divertido y bueno, tiene sus pequeños, sino también a nivel gráfico. O sea, la diferencia entre la campaña y el multijugador es muy, muy bestia. Siempre pasa también eso, ¿eh? Sí, vamos. Sí que pasa. Es, por lo menos cierto. Mantiene 60 frames por segundo y demás. Y... Sí, pero no, bueno, el rendimiento a nivel jugable va bien, incluso elementos nuevos como el salto le sientan de maravilla, e incluso gente como yo, ya te digo que no soy muy experto, te diviertes, aunque te pegan hasta por... Hay nivel, se nota sí, que sí. Hay nivel, que esto no es Overwatch. No, aquí no, esto no es para entrar un niño y me diga qué tal va esto, no, te van a dar, pero bien. ¡Pum! Lo único es eso, que sí que es cierto que a nivel de apartado gráfico, muy, muy cortito, incluso suponiendo eso que tú dices, de que siempre de la campaña el multijugador, lógicamente, hay un bajón. Pero ¿y qué más dará el multijugador? Pues anda que no hay shooter multijugador en el mercado. Me acordé de ti, Relaño, durante todo el streaming. Te juro que si viste el streaming el día del estreno, me acordé de ti, estuve diciendo, madre mía, lo que va a gozar Relaño juego. O sea, lagrimita, los botiquines, la armadura... Uf. Madre mía, vaya shooter, nene. Es que eso, este hombre... además, es un juego que no, digamos que no se puede enfocar desde una perspectiva actual. Aquí no tiene un botón mágico para cubrirte y va rellenando tu salud mientras dispara a los enemigos cómodamente, ¿no? Aquí te tienes que mover, aquí tienes que currártelo. Esto es un shooter de los 90, solo que trasladado al día de hoy. Para juegos multijugador, para juegos pasilleros, para juegos de estos facilones con regeneración estilo Uncharted, pues sí, hay mucho y muchos más que va a haber. Este Doom, dejarlo como está, que es una auténtica, pero una maravilla, vamos, una gozada en monojugador, y para mí no necesita más. Esto ha sido un regalo por parte de ID. ¿Cuánto vale el regalo? Depende de dónde lo compres. No tiene precio, Juan. Depende no de dónde lo compres. Un amigo me ha dicho que lo ha visto a 32 euros por ahí, en algún sitio del internet. Bueno, pensé que iba a tener en algún pasillo del metro, ¿sabes? El tío ahí vendiéndolos ahí de extraperlo. Bueno, una vez fui yo con Enrique a una tienda muy curiosa, ¿te acuerdas, Enrique, a comprar, ¿qué fue? El Mario Kart de la Wii U o algo de eso. Sí, no recuerdas aquello. Mejor. Bueno, Albert, ¿tenemos algún mensaje o qué? Sí, bueno, hay aquí Luis Garrido, dice que siempre he sido más de Quake que de Doom. Dice, como ID saque un Quake yo también. Y lo haga tan bien como este Doom, telita, yo te lo digo, como este mismo equipo, como recuperen algunos de los responsables del multi de Quake 3 y hagan un Quake con este respeto a lo que es cada saga. Respeto, respeto. O sea, me puedo morir, te lo digo. O sea, a mí me sacan un Quake de esta calidad, creo que voy a decir yo a ti, de lo que no es para sé un las Quake. Horas, no sé las horas, yo creo que le metí 3.000 horas, 3.500 horas a Quake 3 fácil, Fácil. Pero fácil. Fácil. En fin. Mira, la piel de gallina. El Tru Nocturno dice, para que la gente se entere, me gusta mucho esta reflexión, todos los first-person shooters eran como Doom hasta que salió Half-Life y le metió scripts con historia de por medio. Que no le quedó mal, pero claro, de ahí ya ha venido todo lo siguiente. Es lo que decía yo, que hoy en día los juegos de tiros, los tiros son residuales, es lo que casi menos importa. Y preguntaban por aquí, Nacho, Lord Kaizak, Dice que lo que quiere saber, ni Doom ni hostias. ¿Cómo que Nacho Ortiz se acaba de conectar a Battle.net mientras está en el ups, podcast? Ups. ¿El ansia o qué? Que hasta la una nada. Sí, sí, estoy ya. Que hasta la una nada, bacho. Estamos a el ansia de nuestro siguiente tema de debate de Overwatch. Estaba ya aplicando el último parche para tenerlo listo, impoluto. Y a la 1:01 minutos, darle a jugar y empezar a ponernos ahora con los héroes. Venga, vamos allá. Bueno, pues vamos por ahí si quieres. Hay otro temita también pecero, ¿eh? que Fran nos va a contar cositas y Sergi también. Pero si quieres, Nacho, vamos por ahí, por lo que va a pasar a medianoche con Overwatch y luego le damos a Total War. A medianoche. Ah, por fin, pues lanzamiento. ¿Es a medianoche o es a la una? ¿No? Es a la una, es a la una. A la una, vale. Que yo me quería adelantar, dale. No, tranquilo, es a la una. Hora central europea, hora española. 24. De mayo, finalmente pues el shooter de Blizzard sale a la luz, su primera incursión, su primera propiedad intelectual nueva tras World of Warcraft, tras Starcraft y tras Diablo, si nos seguimos yendo para atrás. Y bueno, hay que decir que si estábamos encantados con Doom, porque es un shooter que aporta unos ciertos valores, en la misma dirección, personalmente estoy encantado con Overwatch. Y fíjate la evolución, chicos, equipo, que ha tenido el título, de una primera beta bastante cerrada y restrictiva, que despertó cierta aversión, ¿no?, en la gente que no podía probarlo. Estuvo la primera semana de los cuatro primeros más vistos en Twitch, mucha expectación, y poco a poco, como el juego ha ido evolucionando, ha ido añadiendo pues la progresión, ha ido añadiendo nuevos héroes, ha ido añadiendo mecánicas más profundas, nuevos escenarios, nuevos modos, dando la oportunidad a más gente de incorporarse a la beta, hasta el punto de hacer una beta abierta durante 4 días. Y únicamente tenéis que pasaros por el post oficial de Overwatch en MediStation Consolas, en zona foro, y veréis la cantidad de feedback positivo. Creo que el post se llama Blizzard lo ha vuelto a hacer, post oficial Overwatch, algo así. Estoy bastante de acuerdo. Creo que el título tiene todo lo que necesita un shooter accesible, de equipos, muy versátil en el counterpicking, muy ágil en el cambio de héroe, en el diseño de estrategias, en la diferenciación de diferentes roles. Francamente, muy bien. Muy bien, desde Team Fortress creo que no veía un shooter competitivo multijugador por equipos tan equilibrado como Overwatch, y a la vez tan accesible. Que tienes una skill bestial con el Rocket Launcher porque Alberto y yo venimos de Quake 3, pues vale, al ataque con Zara. Que no tienes esa habilidad y bueno, y quizás te va mejor en defensa, pues nada, con Thornbjorn a meter torretas o con Bastion a funcionar, aunque bueno, Bastion tiene estrategias un poco más avanzadas que ya comentaremos. O bueno, en cambio, eres bueno siendo tanque porque vienes de tener un bárbaro nivel 90 en Diablo 3, pues oye, pues a hacer esa función. O en cambio, pues eso, si tampoco tienes demasiada habilidad y merece la pena que utilices un rol de apoyo y de healer, pues también lo puedes hacer. O sea, creo que cualquiera puede jugar a este juego. Y la prueba está en que en mi último equipo jugaba con dos personas que no eran habituales de shooters, con mi novia y luego ya pues gente random. Así que os puedo decir que los resultados eran buenos, pese a que el equipo tenía gente de muy diferentes perfiles y de muy diferente skill, y al final todos estaban satisfechos con lo que el título se estaba brindando: partidas divertidas, recompensa, el loot, skins, grafitis, potenciadores. A ver, la verdad, creo que la reacción va a ser muy muy buena, y en este sentido Blizzard va a superar los registros que ha tenido con su penúltimo lanzamiento, con Heroes of the Storm, que quizás no ha estado a la altura. Hearthstone sí, pero bueno, creo que se va a poner, va a funcionar muy muy bien en comunidad, ya veréis. Ese silencio ahí a tope, ¿eh? No, a ver, hace falta. Es que yo he dicho que no entraba. ¿Por qué no entras? Porque mi opinión no es popular. No tiene fe. Yo me baso en que los positivos de los vídeos pues sean mayores del 85%. Y si suelto lo que quiero decir. ¿Los positivos de los vídeos? Sí, los me gusta. Los likes. Yo siempre saco un tema que vea que... O sea, yo no voy a hablar de Overwatch en la arena. Nacho, yo te explico. El otro día me dijo, pues que si me meto con Uncharted, todos los fans de Sony me van a poner negativos y a ver si me van a echar de Memory Station. Menos mal, salva yo, menos yo, mal. Yo, a ver, no, voy, yo voy a hablar en serio. Voy a hablar en serio, va. Voy a plantear esto desde dos perspectivas distintas. La primera, estoy muy de acuerdo en todo lo que dice Nacho. Creo que, como viene siendo habitual en Blizzard, y como lo ha sido durante toda su historia, salvo alguna excepción que ahora mismo ni recuerdo, no creo que haya ni excepciones, el juego, en lo que pretende hacer, yo creo que lo hace, lo ejecuta casi a la perfección. Como dices tú, es un shooter accesible, es un shooter en el que consigue que las 10 personas, 10, 12, que son 5, 6, 12, que las 12 personas que están en el campo de batalla se sientan importantes, que los que no tengan mucha puntería encuentren también en la batalla su rol, que los que sí la tienen encuentren un personaje con el que poder desarrollar, pues eso, algunas estrategias un poco más avanzadas, un poco más de donde se note más la skill de cada uno. Creo que las partidas, la longevidad de las mismas, pues hacen el juego muy agradable, muy, como digo yo siempre, plug and play. Voy a jugar una partida de 8, 9 minutos y para afuera, ya está, no me caliento la cabeza. He aportado un monedito de arena, hemos ganado, hemos perdido, yo he sacado mis desbloqueables, voy avanzando, todo genial. Visualmente es una maldita delicia, a alguno le gustará más o no su apartado artístico, pero es innegable que en lo que a técnica se refiere es una maravilla, o sea, es que es una maldita peli de Pixar, es tremendo. Sí, y fíjate cómo ha apoyado Blizzard este aspecto también con los cortos. Con los cortos, sí, pero es que tú pasas del corto al juego y es que ni te notas. O sea, tú ves las expresiones faciales de Tracer y se te cae la babella, en plan, nene, pero que esto es una peli de... Esto es Toy Story, o sea, tremendo. En ese sentido, tremendo. Y como digo yo siempre yo, para un juego que está únicamente enfocado al multi, pues sales con veintitantos personajes, sales con un montón de modos de juego, sales con la especie de taberna esta de Hearthstone aplicada a un shooter con reglas disparatadas. Obviamente se espera, Blizzard lo hace siempre con todos sus juegos, lo está haciendo ahora mismo con StarCraft 2, irá sacando nuevos mapas, posiblemente nuevos personajes. O sea, yo creo que es una apuesta segura para quien quiera un shooter agradable, un juego divertido, especialmente para los que busquen algo con lo que jugar con sus amigos, ¿vale? Eso desde un punto de vista. Desde otro punto de vista, a mí personalmente no me gusta. Yo ya me olió mal la beta. ¿Pero qué no te gusta? ¿Pero qué no te gusta? A mí no me gusta. ¿No te gusta divertirte con tus amigos y con un abanico de gente más allá de los pro players que están jugando a Doom o a Quake Live? Pero esto ya es algo muy personal mío. O sea, yo cuando juego a un shooter, juego para disparar, juego para matar. Y si... Es que es así. Cógete tú ese muñeco que no dispara. Es claro, que falta una torre, no sé qué. No, yo falta, no. Es que falta una torre, falta un healer. Pues cógete tú esa mierda. O sea, no pienso coger un personaje para estar curando en un shooter. Ya sé que esa no es su intención. Pero por el mismo motivo, yo no juego a Team Fortress. Porque es que a mí particularmente esa fórmula no me gusta. Si quiero estar comiéndome la cabeza con counters, que hace falta un tanque, que hace falta un healer, me voy a un MMO o a un MOBA. Pero en un shooter yo lo que quiero es pegar tiros. Y creo que hay demasiado meta en el juego más allá de pegar tiros en sí. Y a mí eso es algo que particularmente que vengo de la escuela de Quake y Unreal, es algo que no me gusta, pero entiendo que es mi caso. Por lo tanto, que lo jugaré, sí, lo tengo comprado, yo estoy esperando a la una. ¿Que le voy a dedicar a esto? ¿Va a ser mi juego de cada día? No, yo ya tengo bastante claro, ¿no? Porque no es un juego para la gente, como decías tú, que estábamos esperando Doom. Yo creo que los que esperábamos Doom estamos bastante satisfechos con ese multi. Los que queremos ese tipo de multi lo encontraremos posiblemente en Unreal Tournament, pero esto es otra cosa. Y ya te digo, salvo algún personaje, es que el resto, digo, tengo que estar más pendiente de las habilidades, de los cooldowns, de que este me hace counter y este tiene 600 de vida cuando yo tengo 100, que no de pegar tiros. Y lo que quiero es pegar tiros. Por lo tanto, ese es el punto en el que a mí no me van a encontrar. Bueno, a ver, es una argumentación válida, pero no creo que sea representativo de la mayoría, Albert. Sinceramente. Igualmente, creo que el éxito que estoy viendo en gente de muy diverso perfil es precisamente eso. Y sí, es un juego que te obliga a llevar 4 o 5 personajes, y te digo que en los chats internos del grupo hay auténticas discusiones al empezar la partida, es en plan de a ver quién se pilla cada uno, pam, pam, pam. Oye, no, que hace falta una Mercy, normal. Oye, no, que hace falta un Reinhardt, oye, pero no jodas, píllatelo tú, no, coño, venga, que es que ya te he pillado yo antes, ¿no? Pues eso... Es habitual, y para eso es un shooter por equipos, y se supone que juegas con tu equipo, y en tu equipo hay estrategias, hay gente que se sacrifica, gente que acaba una partida como juega una partida entera como support y tiene el mérito de que ganes, El problema, Nacho, si yo tuviera, como lo tenemos nosotros, un grupo, los integrantes de Meri, que sabes que cada noche tienes 6, 5 amigos y tú con los que poder jugar, la experiencia es brutal. Pero ahí está. Si yo juego solo... Que no tienes amigos. ¿Y qué haces para no tener ser... amigos? ¿Por qué no tienes amigos? Pues insultar a los que no matan. Ahí está. Qué correcto. Malos que sois. Fuera de aquí. Los veto. Me cargué a un montón de amigos por culpa de Dota. Claro, si juegas solo, la experiencia te puede pasar, pues eso, como un Dota, como un LoL, como un Heroes, de que acabas frustrado de decir, pero ¿por qué estás cogiendo la tercera Widowmaker que hay en el equipo cuando lo que hace falta es un tanque? Pero claro, dile tú que se coja un tanque y que tiene que defender en vez de matar. Y al final, en este tipo de juegos, yo ya me lo conozco y la experiencia acaba siendo frustrante, insultos por aquí, qué malo eres por allá. Y digo, mira, no, lo siento, yo cuando, lo que te digo, cuando quiero pegar tiros y se ha acabado, no quiero nada más. Si eso ya me voy a un Dota. Me sabe mal, pero digo que estoy de acuerdo con Albert, aunque, bueno, pues eso. Que estás de acuerdo con Albert, dices. Que estás de acuerdo con Albert. Sí, sí, tal como suena, tal como suena. Yo también creo que su principal problema es ese, el nivel de dificultad. El que, no, te exige una colaboración que estamos acostumbrados a un tipo de shooter pues más individualista y más egoísta también. Por eso me gusta Overwatch, porque me da la oportunidad de apoyarme en el equipo. O sea, de no directamente jugar individual, aquí es mi habilidad, no. También de gente que te complementa, gente que te potencia, estrategias complementarias. Me parece una oportunidad tremenda. Y es que, coño, desde el Team Fortress 2 que no hemos jugado nada así, sinceramente. A ver, ¿quién se acuerda de algo así? A ver. No lo hay. Lo único cooperativo que me acuerdo yo ahora es Left 4 Dead y todos disparan. Sí, todos son iguales, básicamente. Diferentes. Evolve. Armas, pero bueno. No, pero no es lo mismo, no tiene nada que ver. Ya lo sé. Era una coña. Ok. Bueno, pues algo más o ya nos vemos en los servidores a la 1 en punto. Ahora menos en Canarias. A los servidores. Mensajes, si los tienes, Albert, que hay más cosas de las que hablar. Tírale que no hay mucho movimiento. Ya te digo yo que la gente está con Doom. Es que... La gente, pues la gente yo creo que no sabía ni que volvíamos hoy. Ya nos dan por perdidos. Venga, vamos a seguir. Nada, rápidamente decíamos que Fran y Sergi nos tienen que contar cositas de ese Total War Warhammer de Creative Assembly, mezclando dos universos, el suyo propio y el del juego de tablero legendario. Y parece, Fran, te cedo el testigo, que ha quedado la cosa maja, ¿no? ¿O qué? Sí, la verdad es que el juego ha quedado muy bien. A ver, la clave de todo esto es cómo, por un lado tenemos la fórmula de Total War, que ya la conocemos. Generalmente son juegos de ambientación histórica, no voy a decir históricos porque no suelen ser muy realistas, pero la ambientación histórica. Y era la primera vez un poco que Creative Assembly pues podía usar fantasía y además lo podía hacer con algo que le es muy querido al estudio. Alguna vez he comentado que el estudio está muy cerca de una tienda de juegos de tablero. Y la de todo, cuando entras al estudio, cuando entras a Creative Assembly, lo primero que te encuentras es una estantería llena de figuritas de Warhammer, ¿verdad? Yo creo que es algo que está dentro del DNA de una compañía que ha hecho juegos estratégicos toda su vida. Prácticamente lo único que tienen, al menos alguna excepción de juegos de acción y tal, pero casi todo es juego de estrategia. Yo creo que mucha gente dentro del estudio eran fan de Warhammer y creo que todo eso se ha plasmado en un juego que yo considero muy inspirado. Creo que mezcla bien las fórmulas. Creo que le aprovecha, digamos, la fuerza de cada una. Por un lado, el carisma, la identidad, las reglas, incluso el hecho de poder utilizar magia, la gran variedad de unidades de Warhammer. Y por otro lado, lo acopla bien a lo que sería la fórmula, tanto dentro del campo de batalla, de manejar muchísimas unidades, de procurar un tipo de estrategia diferente a lo que podría ser un RTS más táctico. Y el metajuego, que sería lo que es la parte de conquistar, de moverse de un lado para otro con nuestras tropas, de desarrollarse, etcétera. Creo que todo eso está muy bien combinado. Creo que ha salido un juego que es muy diferente a otros Total War. y la verdad es que creo que tanto para los que... Creo que, digamos, el punto principal de la confluencia, digamos, de estos dos mundos, la gente que le gusta Total War y la gente que le gusta Warhammer, es una gran compra. Además, el juego ha salido bastante estable. La campaña, como comentaba en el análisis, hay cada facción se juega de manera muy diferente, no solamente que las unidades sean diferentes, no tenía nada que ver con los enanos, los condes vampiros, el imperio. ¿Y el caos? ¿Cuándo sale el caos? El caos tienes que... en la campaña normal el caos actúa como el coco. Tú tienes cuatro campañas y de repente se organiza una oleada de caos y de repente tiene, pues, todos tienen que hacer frente a unos ejércitos liderados por una fuerza del caos, por una gran fuerza del caos. Lo que pasó con todo esto fue que la expansión... ellos dijeron que si querías jugar a caos, tenías que reservar el juego. O si no, tenías que comprarlo. Terrible eso, ¿eh? Que la gente, pues, se echó la mano a la cabeza, claro. Que esto no podía ser, que a mucha gente no le gusta reservar el juego, a mucha gente le gusta por lo menos tener un margen. Entonces, la verdad es que estaba tomando cariño muy feo, porque cada vez que habían hecho una promoción muy intensa con el juego, muy intensa, pero cada vez que hablaban del juego, cada vez que salían, cada vez que hacía streaming, salía la gente: no me lo voy a comprar por esto, no me lo voy a comprar por esto. Y al final han recapacitado y lo que han hecho es, en vez de decir tienes que reservar, lo que han dicho es: si te lo compras la primera semana, lo tienes incorporado. Si ya te vas fuera de esta semana, de los primeros 7 días, tienes que comprarlo. Bueno, que no sé, es un poco, como decir, no deja de ser, cómpratelo a salida, ¿no? En primera semana. Sí, si llego después, pringo, me toca debe pagar. Debe ser importante que tener una buena venta de comienzo. Semana. Sí. Y nada, esta es la fórmula que he decidido. No sigue sin ser ideal. A mí es una fórmula que no me gusta, no creo que a nadie le guste. Pero bueno, venían de una cosa más dura, lo han aflojado, no sabemos si estaba ya previsto hacerlo así para decir: oye, mira qué buenos que somos, que también podría ser, no me quiero poner cínico, pero bueno, eso ya depende de cada jugador, que cuando está su margen de resistencia o de... No quiero, pero voy a tener que, al final mi impulso me lleva. Cada jugador pues tiene su aguante para esas cosas, hay gente que le ofende mucho y no pasa por el aro y otros que dicen: bueno, mira, no está, paso. Y nada, y luego otro detalle también muy importante, que es el tema de los mods, que no estaba muy claro, y además por el tema de Games Workshop no se tenía muy claro si se iba a permitir y tal, al final parece que sí. Así que veremos mods. Hay planes de expansión. En principio, esto creo que se comentó que sería una trilogía. No sé si es oficial, pero que tenía pensado hacer 3 juegos. Y luego los planes de expansión son grandes. Es decir, ellos van a planear por lanzar más contenido e incluso nuevas facciones con sus unidades, con sus misiones. Y ya digo, en general la campaña muy completa, muy divertida, siempre te anima a hacer cosas, muy importante el tema que he insistido, cada facción es muy diferente y eso lo hace muy rejugable, y ya os digo, creo que ha salido un juego bastante, bastante redondo. O sea, si esto lo llegan a sacar, o sea, no, si nos dicen, cuando jugábamos con nuestras plantillas, cuando poníamos las miniaturas de Games Workshop de plomo, del demonio de Corne, del demonio de Nurgle, de tus goblins fanáticos, de tu Skarnish y Gobla. Bueno. Si me dicen que van a sacar un Warhammer que se ve y se juega así, es que, vamos, me amputo un brazo y lo sacrifico a Corne, ¿sabes? Es que yo creo que esa es la clave, Nacho. Yo lo he estado jugando todo el fin de semana también. Sí, ahí tirando y te digo, de cuenta con partida a tope. Correcto, pero te digo una cosa. O sea, es que... Esto es lo que queríamos. Esto es, exactamente. Yo me acuerdo con mis no muertos, antes incluso de que los dividieran entre condes vampiro y reyes. Ya vas a Nagash. Correcto, a Nagash y Mantícora y demás. Y si en aquel momento me hubiera imaginado en plan, hostia, ¿y esto cómo sería jugar en ordenador? Es que es tal cual esto. Es que lo que tú ves por pantalla, el escenario, es tal cual. Ese pedazo de escenografía que te encontrabas en una tienda donde se curraban escenarios y tal. Ahí está. O sea, es... Vamos, a mí me ha puesto la piel de gallina el hecho ese de recordar cómo eran esas batallas con las fichas, con los puntos y demás, y cómo se ha trasladado como un guante a la fórmula Total War. O sea, yo creo que todos estos años, con los Roma, con los Shogun y demás, todos decíamos, hostia, ¿tú te imaginas esto en un Warhammer? Si es que encaja tal cual. Fíjate que las unidades. El estudio es Cristo. O sea, de Creative Assembly no ha sacado juego malo. Incluso Spartan, ¿te acuerdas de Total Warrior? Era bueno. O sea, ese juego era buen juego, el que sacaron de acción. Bueno, un registro completamente diferente a la estrategia. Pero yo creo que lo difícil aquí era que Games Workshop cediese la licencia de Warhammer Fantasy, que bueno, teníamos THQ Relic con los Warhammer 40.000, y muy bien, por cierto, y que ahora viene Dawn of War 3, Fran, si quieres apuntar, y creo que estaban recelosos de que hubiera competencia en ese sentido con doble, bueno, con las dos registros, con sus dos variantes, la fantasy y la futurista, en el mismo registro. O sea, creo que ahí había un poco de conflicto de intereses y me alegro que se hayan bajado del carro. Y una cosa más a tener en cuenta, esto es importante decirlo, todos recordamos el desastre que fue en el lanzamiento a Roma 2, tanto a nivel de bugs como a nivel de rendimiento. Acordaros, las críticas negativas, no, lo siguiente que recibió el juego tras el lanzamiento... Iba como el culo, gráficamente era un pestiño, no correspondía con las imágenes con las que se vendía el juego a través de Steam. Lo de los bugs era, vamos, ridículo. O sea, es que era un juego injugable. Con el paso de las semanas, de los meses, las cosas se fue estabilizando y a día de hoy Roma 2 es un juego, pues, vamos, es el más jugado ahora mismo de la saga Total War en Steam y la cosa está muy bien. Pero estarás de acuerdo, Fran, que tanto a nivel de optimización... Como en cuanto a bugs se refiere, y los hay algún bug que otro, pero esto es un producto mucho más estable y mucho más acabado y mucho más, vamos, receptivo para el público. O sea, esto es una cosa mucho más trabajada de lo que fue Roma 2. Esto es tremendo. O sea, directamente, si alguna vez has pasado una tarde jugando a Warhammer, te ha gustado y tienes un PC, directamente es que tendrías que estar comprándolo ya, así de contundente. Yo, si me permitís apuntar, estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Albert y en lo que ha dicho Nacho también, en que todo fan de Warhammer debería jugar a esto, es obligatorio. Y yo recuerdo además con mucho cariño, no sé si os pasó a vosotros, pero cuando veías El Señor de los Anillos, ¿no? Y veías esas batallas masivas hechas por Beta Workshop, ¿no? Sí, con P. No, pero veías esas batallas, sobre todo la Comunidad del Anillo, ¿no? Cuando en la introducción que hacía, ¿no? Esa batalla entre la alianza entre hombres y elfos contra Sauron, exacto, ¿no? Y yo soñaba con poder jugar algo así, ¿no? En su día me compré el Batallas por la Tierra Media, que se supone que te transportaba a esas cosas, y ni de coña. O sea, hoy por hoy todo fan de la fantasía medieval tiene este juego de batallas que tendría que ser obligatorio, porque está hecho con muchísimo mimo y ya, bueno, pues para todo fan de Warhammer, pues es que es alucinante, ¿no? Tanto la recreación de las facciones como el sistema de combate, que está bastante bien adaptado del tablero al juego, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sentirte identificado, lo que dices tú, Nacho, lo que dices Albert, sentirte identificado con lo que jugabas y sentir que es con lo que jugabas. Y yo creo que Warhammer te transporta perfectamente, ¿no? A lo que hemos mencionado. Bueno, y otra cosa que te digo es que no es fácil. No es fácil el juego. Nada, o sea, fácil. Otro día que te diga Sergi, digo, ya está, déjame traer, quería jugar aquí un free play, me lo instalo tal ahí en el PC de la oficina, me pillo el Imperio, lo primero que hago es gastarme todos los puntos en Karl Franz, me cojo tres hechiceros, uno brillante, uno de fuego, tal, no sé qué, ahí bien, bien preparado, dos facciones espaderos, alabarderos, esto vamos a petar aquí, chaval, Karl Franz, el emperador, con el martillo de Sigmar, esto va a ser un Cristo. Y de repente me veo cuando lo desplegan, no está el grifo. ¿No está el grifo? Sí. ¿Qué ha pasado con el grifo? Sí, es cierto que el nivel de dificultad respecto a los otros Total War yo lo he visto por encima, pero es que es también lo que apuntaba Fran, el sistema de juego, el gameplay es muy diferente en cada facción, totalmente... Vamos, si vienes de un Total War ya ves que directamente, sí, efectivamente, podría parecer a primera vista cualquier Total War con skins, pero nada más lejos de la realidad, o sea... Eso. Cuando juegas te das cuenta de que cambia totalmente ya directamente las criaturas aéreas, el movimiento de la caballería, ¿no? Si tienes... Exacto. Entonces, lo que dices tú, Nacho, o sea, te inflas ahí a decir pongo y luego te dan por todos lados. Escucha, yo digo, ya está, me pillo aquí al heredero de Sigmar con su martillo tal, esto le reviento a los bretones estos, pero que me reventaron a mí en cero coma. La caballería de los Pegasos esos caballos voladores. Como la bandera de Japón, chaval. Me pusieron, efectivamente, mirando a Cuenca y como la bandera de Japón. Y para que veas, o sea, no puedes construirte, a ver, esto es como Warhammer, ¿no? Se asignan unos puntos que en teoría está equilibrado, o sea, puedes cogerte pues unos héroes, pues unos personajes de perfil alto, como pueden ser hechiceros, capitanes, comandantes, demás, y bueno, y a partir de ahí unas caballería, infantería, proyectiles, y bueno, magia, unidades especiales, quien tenga, máquinas de guerra, joder, el gran cañón del imperio, también buenos pepinos que pegan, ¿no? Entonces, como no equilibres bien, como te flipes como me pasó a mí, y ya digas, me cojo a Sigmar, que con el martillo seguro que reviento aquí a cada unidad de infantería, pues no. Entonces hay que sopesarlo muy bien, porque un fallo en la previsión y en organizar bien el reparto de puntos supone que palmes, bueno, en 3 minutos. No, totalmente, totalmente de acuerdo. Y no sé si Frank quiere apuntar algo más, pero vamos, ya todo dicho. Es decir, que yo también lo he probado en casa con una 970 y a mí me ha ido estupendamente bien, ¿no? Que he leído, ¿no? Que la gente, no, con una 1080, recordamos que en el videoanálisis lo hemos hecho con esa tarjeta, con su majestad, en la oficina, pero decir que el rendimiento, la optimización es francamente buena. Sí, mi ordenador es más modesto, además lo he probado también en... ¡Ja! ¡Tienes una AMD! También lo he probado en un portátil y tal, y la verdad es que el rendimiento es bueno. El problema que tiene siempre un estudio de calidad, pero sus juegos tienen, pues, lo que ha comentado un poco Albert, que algunas veces al principio fallan, o incluso en diferentes sistemas algunos van mejor, otros van peor. Por ejemplo, ROM me acuerdo que tenía bastantes buenas críticas, no solo por nuestra parte, sino por parte de bastantes medios. Y no creo que fuera porque si lo hubiera ido tan mal, no lo hubiéramos dicho, pero vamos. Que de todas maneras. Espero. Sí, termina, Fran. No, que. Nada, que solamente decir que sí, que yo creo que el rendimiento, por lo que he visto, va a ser mejor, pero me guardo un poco la esa porque ha pasado. Es que tiene fama de eso, pero yo creo que es su juego de lanzamiento, creo que es su juego más. Uno de sus juegos más junto con Segundos. Y tal, es uno de sus juegos más pulidos. Ahora veremos a ver ahora cuando sale al mercado realmente el campo de testeo más exigente que hay. Veremos a ver cómo responde la gente que lo prueba, a ver si salen ahí esas discrepancias de rendimiento y tal, pero bueno, esperemos que no, la verdad. Pues iba a decir que espero que vendan bien, porque Creative Assembly es uno de los estudios con la edad media más alta que he visto en todo lo que llevamos de industria. O sea, yo recuerdo que las veces que he estado con ellos, y Fran, tú vienes de haber estado con ellos, o no, fue Sergi, fue, ¿no? Me parece quien viajó. Yo también, sí, he estado. También estuve. Sí, yo viajé a Londres, sí. Son abueletes, son auténticos abueletes ahí haciendo juegos de estrategia, artesanos, ¿eh? Pero se lo sabe montar bien, ¿eh? Hombre, y tanto, sí, sí. Ojalá todos los estudios. Todos los estudios, ojalá tuvieran la misma dedicación y el buen saber hacer que tiene esta gente, y que sigan dándonos grandes juegos de estrategia por muchos años, ¿eh? Bueno, pues nos congratulamos de que efectivamente haya quedado así de bien. Y vamos a ir cerrando. Tenemos bastantes audios, así que nada, no nos entretenemos. Sergi, dale al play. Tomamos nota de lo que nos dicen los oyentes que nos han mandado sus audios y les contestamos. Va. Micro abierto. Hola a todos. Me llamo Jesús y llevo muchos años escuchando, pero es la primera vez que me animo a grabar un audio. Y nada, también recomendarle a todo el mundo el Uncharted 4, porque es un juegazo como la copa de un pino y hacía muchísimo tiempo que no jugaba un juego tan bueno. Y nada, daros la enhorabuena por el programa y quería haceros un par de preguntas. La primera, comentaros que voy a empezar a jugar con la saga Souls, voy a empezar con ella porque el Dark Souls 1 lo jugué cuando salió, hace ya bastante año. Pero lo puse y me mataron alrededor de unas 50 veces y lo lancé. No he vuelto a jugar. Y ahora me están comentando con la salida del Dark Souls 3 que el Bloodborne y el Dark Souls 3 están bastante bien y no sé por cuál empezar. También comentar lo del tema del DLC de Bloodborne, que he visto que le dais un 8,5 y que me comentaréis la experiencia si también está bien el DLC. Y por último, también quería preguntaros si sabéis algo sobre las entradas del Barcelona Games World, aunque hace poco que se ha anunciado, pero la gente que vivimos por esta zona tenemos bastante hype a ver cómo funciona. Pues nada, un saludo a todos y enhorabuena de nuevo por el podcast. Buenas, escroto asesino. Os iba a comentar una cosa de id Software. Por favor, que no vuelvan a hacer otra campaña así. Que hagan una que dure 50 horas más. Pedazo de juego. O sea, esto es el mejor FPS que hemos jugado en 20 años. A tomar por culo, así de claro. Y luego vemos las valoraciones de los demás medios. Madre mía. Gracias, Nacho. Gracias, Albert, por estas aportaciones que habéis hecho. Por el análisis, por la arena. Porque si lo de Salva con los análisis es ser valiente, lo vuestro ha sido, vamos, como ponerle el culo en pompa a Rocco y Freddy. Es que los demás no se han enterado de nada. Eso no es valentía, eso es entender la esencia del juego, entender la esencia del shooter. Perfecto, perfecto, de verdad. Chicos, y además, por favor, darle una oportunidad al multi, que está muy bien, que no es Quake 3, pero que engancha, que da gusto. Dale una oportunidad, de verdad. Hasta luego. Hola amigo de Meristation, aquí vos desde Chile. Soy un jugador de vieja escuela. Durante años participé en torneos de Quake 2 y Quake Arena. Y quisiera dar mi comentario acerca del nuevo Doom. Me parece que la campaña es fenomenal. Llaves amarillas, música metal, excelentes armas, frenético. Es toda la vieja escuela. A la campaña yo le doy un 10 de 10. Pero lamentablemente el multiplayer está muy verde. Primero, el snap map debería estar junto al multiplayer, no separado. Segundo, un modo como captura la bandera debería estar por defecto en el multiplayer. Tercero, solamente en muerte por equipos el matchmaking en cuanto a partidas, pero los demás modos, al menos aquí en Latinoamérica, no funcionan. Por último, me parece que la búsqueda de partidas debió ser al estilo de Quake Arena. Bueno, eso es todo. Un saludo. Hasta luego. Hola chicos, soy Wizet5 en el foro, oyente vuestro desde que Mote aún tenía pelo, y quería comentaros que viendo si me compraba The Division, volví a reescuchar el podcast que hicisteis. Y me di cuenta que alguno de vosotros juega a Airsoft. Para relaño, Airsoft. Mi equipo y yo, los Cápsule Airsoft, os invitamos a que vengáis a jugar a Valencia, a ver si os apetece una partida en la mítica discoteca Bananas. De hecho, si buscáis en YouTube discoteca Bananas Airsoft, veréis cómo se os ponen los dientes largos. ¿Bananas, la de Valencia? Y con The Division, pues como que ya me contesto yo mismo. Al ver la espantada que ha pegado la comunidad en las últimas semanas, donde según fuentes hasta 8 de cada 10 jugadores lo han dejado, pues igual me lo compro cuando Steam lo tenga a 10 euros. Porque vaya fiasco con los amigos de Ubisoft. La verdad pintaba muy bien, pero sin comunidad estos juegos pues como que no funcionan. Bueno chicos, estudia la invitación. Nos vemos. Saludos a todos, amigos del Meripodcast Nocturno. Soy Zafiro. ¡Hola! Una noche más en vuestra compañía. Y hoy os traigo una sugerencia a raíz de los últimos vídeos que hay subido en la web de Meri. Y el caso es que no se indica de ninguna manera cuál es la edad recomendada del contenido que se va a ver en el vídeo hasta que no lo has visto. Pongo como ejemplo el último vídeo de la arena de Albert en el que se dispara en la boca, o incluso otros vídeos con contenido violento o subido de tono. En fin, quiero dejar claro que estoy completamente en contra de cualquier tipo de censura, no se trata de eso. Sin embargo, Meristation es una web de videojuegos, por lo que hay niños cada día navegando por ella, y estaría bien si hubiera algún tipo de indicador, no sé, tipo PEGI, que indicara la edad recomendada de cada sesión, o al menos que apareciera antes de cada vídeo. En fin, espero no haberos parecido demasiado mojigato esta noche, pero bueno, supongo que los que tenéis críos lo entenderéis. Solo me queda felicitaros de nuevo por el podcast. Un fuerte abrazo para todos. Hola a todos. Saludos amigos de Meri Podcast. Les habla @/box desde Culiacán, Sinaloa, México. Solo para decirles que estoy muy molesto con ustedes por la manera en que se expresaron de Uncharted 4 en el pasada edición de Meri Podcast, como si le hubieran regalado ese 10. Y Uncharted 4 es una puta obra maestra. Jódanse. Soy Chete Castro. Quiero hablaros de esa figura del mundo de los videojuegos, que es el hermano. Últimamente Nacho y Alfonso se han estado acordando de su hermano en el programa, y eso me ha hecho reflexionar sobre la importancia de la figura en el mundo del gamer, del jugón, del aficionado a los videojuegos. El hermano es esa figura que se reía de ti cuando te ganaba, con quien te has picado para conseguir más puntuación, con quien has compartido mando, con quien has compartido incluso financiación, a quien has convencido para que te preste los últimos 5 euros para poder comprar el último juego. ¿Qué sería, ¿no? de nosotros como jugadores si no hubiéramos compartido nuestra infancia con nuestro hermano, con quien hemos luchado, crecido, ganado, perdido y compartido todas esas grandes partidas de recuerdo del mítico FIFA 98? Así que chicos, hoy va por mi hermano, por nuestro hermano. Muchas gracias, manito. Buenas noches. Qué entrañable, joder. Sí, señor. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ir por partes. Venga, empezamos por el primero, amiguete Jesús, que se ha animado a escribirnos un mensaje. Aparte de decir que Uncharted 4 pues, le gusta, cosa que entendemos, nos hacía un par de preguntas. A ver, primero, hablaba de que va a darle a la saga Souls. Hace tiempo se puso con el 1 y las pasó canutas el hombre. Y lo lanzó, lo lanzó. Nos lo lanzó, literalmente. Por la ventana. Nos pide consejo con respecto a Dark Souls 3 y a Bloodborne, al DLC, en fin, un poquito que le recomendemos por dónde meterle mano a esto. Sí, yo el orden haría Bloodborne a cuando tenga nivel, diría que 60 más o menos, que probara el DLC, que está muy bien, y luego me iría a Dark Souls 3, haría el orden cronológico, más que nada porque el sistema de combate de Bloodborne es muy bueno y no hay tantos sets ni tantas builds por hacer de personajes, mucho más la acción, y así pues ya te preparas para Dark Souls, que es más completo en ese sentido. A mí particularmente, Salva... Después de haber jugado a los dos, tengo que decir que a mí me parece como producto más redondo Bloodborne que Dark Souls 3, Yo creo que Bloodborne sabe lo que quiere hacer y creo que lo ejecuta mejor. Sí, sí, correcto. Y Dark Souls, sí, teóricamente tiene la profundidad más propia de Dark Souls 1 y Dark Souls 2, pero a la práctica los sets de armadura hacen la misma función que hacen en Bloodborne. Al final tenemos una de objetos que no sirven para nada. O sea, si te fijas, las builds es en plan, lleva el equipo que más te gusta a nivel visual, Fashion Souls, y coge el arma que quieras y tira para allá. Entonces yo creo que al final, a la postre, no ha recuperado la profundidad de Dark Souls 2 y sin embargo no es tan redondo como Bloodborne. Entonces yo particularmente entre los dos me quedo con Bloodborne. Por cierto, nos preguntaba, amiguetes de Cataluña, si sabemos algo del evento este de Barcelona, que está el hombre hypeado. Que nos podremos hacer una foto. Pero se sabe cuándo va a ser, me imagino que vienen un poco por ahí los tiros. La fecha ya la teníamos, si no me equivoco, es a finales de noviembre. Y el precio de entrada todavía no se sabe nada. ¿Para juntarse con el de aquí o qué pasa? No, son como 2-3 semanas de diferencia entre uno y otro. Vale. Bueno, Escroto Asesino, el té clásico, decía que está muy insatisfecho con la campaña de Doom porque tendría que durar 50 horas más. O sea, un poquito tremendo, sí. Redondo, efectivamente, en lo que hemos dicho durante el tiempo en el que hemos hablado del juego. Lo mejor en años, decía, y sí, hay que darle la razón. Y que el multi está mucho mejor de lo que dicen estos papanatas que no han jugado más de media hora, si es que han llegado más a jugar media hora. Que le den una oportunidad, es verdad. El multi está muy bien, ya le gustaría a todos los juegos del mercado tener ese multi, así de claro. Pero ojito Albert, porque luego tenemos un amiguete chileno que nos ha dejado también un audio que decía que viene de jugar al Quake 2 y Arena durante muchos años y que él ha empezado a enumerar unas críticas ahí duras, contra el tema del multi, el tema del snap map este que está separado, en fin, los que lo habéis jugado en profundidad habéis, imagino, tomado nota de todas las críticas que ha hecho. ¿Le dais la razón o qué? Sí, totalmente. Bien, seguimos. No, totalmente, la verdad es que está bien que haya usuarios que también lo digan, porque si no parece pues que si no eres un Pro Master Race como tal, pues... Pero es porque tú sabes poner muy bien el acento chileno, Salva. Sí, con esa campaña que tiene el juego no hace falta nada más. Y si a alguien se le queda corta, yo también la veo muy rejugable, pero vamos, yo supongo que IDEA acabará sacando alguna campaña extra en el futuro. Oye, escúchame una cosa, aquí nadie ha hablado. Escúchame, ¿habéis visto el modo ultra pesadilla? O sea, es brutal eso. En plan, tienes una vida. Game Plus. Modo ultra pesadilla. Que mueres. Una vida. Claro, mueres a los diablos, a los hardcore de diablo. O sea, yo en esa dificultad que no he pasado de la primera pantalla, pues. Oh, pantalla, como me gusta decir esto. Pues vamos, quien quiera reto, ahí tiene. En fin. Venga, a ver, en fin. Creo que era el amiguete USET5, creo que es su nombre en el foro, si no es así que me perdone. A veces es difícil captarlo al vuelo. Decía que, ahora hablaremos de Division, que es por donde la ha empezado, pero de momento que nos invita a ir a la Bananas a jugar a una partidita de Airsoft. Esto, Nacho, tú decías la de Valencia, claro. Sí, que, tenemos una fama aquí. Tenemos las famas a pasear. Tenemos una fama, vamos con famas, con mira de punto rojo, con supresor, con una Desert Eagle plateada, bueno, pues en fin, hay afición aquí, o sea, aquí jugamos, pasa es que, a ver, lo hemos dejado, yo tengo todo el equipo en Alicante y es complicado. Pero yo voy con Catana. Preocupante ya también. Sí, una edad preocupante, te pegan un bolazo ya de estos, claro, jodido, tío. Te dejan seco. ¿Te acuerdas de aquello de te viene el tío a 6 metros, le pegas el brazo? Perdón, no te he visto. O sea, no te he visto. No, pero oye, pues no es malo. Además, la discoteca Bananas, que era famosa a principios de los años 2000. Ahí había un despiporre y tetas por todos lados, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Afortunadamente no hacía honor a su nombre, lo cual está bien. Digo, no, pero escucha. Bananas, mamas. Lo digo porque las gogos iban en toples, ojo, ¿eh? Ahora sí, yo me acuerdo. Bananas Maxi. Nacho, servilleta. Esa publicidad, Nacho, mítica. Ah, que lo ponían en Crónicas Marcianas, ¿no? Bananas Maxi Disco. Pero es verdad, no, el Medellín, qué viejos somos, tío. Escucha, él ha hablado de Division y dice que está muy decepcionado. Menudo fiasco, uy, él decía, porque es que la comunidad prácticamente se ha extinguido, se ha derretido, cual azucarillo. Sí, lo llevamos semanas comentando. El juego ahora mismo, yo decía la semana pasada que no estaba en el top 25, no está ya casi ni en el top 50. Ahora mismo hay 9.000 personas conectadas. De las... espérate, menos aún incluso. No sé, 9.000 de las 113.000 que llegó a tener en un momento dado jugando concurrentemente. Así que, bueno, es un desplome total. Se espera un parche para esta próxima semana, el 1.2, que no solo solucione muchas de las atrocidades que hicieron con el 1.1, sino que además... Sino que lo transforma en Uncharted 4. Pues claro, que no... Quizá no tanto, bueno, en fin, quizá no tanto, pero sí que corrija lo que te digo, las atrocidades en el sistema de loot que hicieron con el 1.1 y que añadan lo suficiente como a la gente diga, venga, va, otra oportunidad. Yo particularmente, con todo lo que me gustó en su 1.0, en el 1.1 lo dejé automáticamente, o sea, es que era ridículo, era como si se rieran de ti. Yo ya lo tengo decidido, de aquí medio año, un año, vuelvo a entrar y a ver cómo está. O sea, yo paso ahora mismo de entrar en una corriente de vaivenes donde ni el equipo que diseña el juego tiene muy claro por dónde quiere ir. Entonces, cuando esto esté estable, ya volveré. Ahora mismo a mí esto me parece, vamos, un auténtico fiasco. Entonces habría que revisar la nota de este análisis, ¿no? Y a la arena. Y la arena, madre mía. Sergi, bórrala. Fíjate cómo se puede evaporar una comunidad y cómo puede llevarse por banda un juego, ¿eh? Efecto de Volver. 120.000 personas concurrentes jugando a la vez en PC y quedan 7.000 ahora mismo, a estas horas. Claro, de 120.000 a 7.000, es que el desplome, ojo, ¿eh? Ojo, pues Evolve estaba ahí, ¿eh? Claro, es que esto... Pero claro, el problema de Evolve es que no dependías de eso, de tener... Bueno, sí dependías, que es lo que le pasó, pero no era un mundo persistente como este. Es que este sí se queda aquí sin gente. Un mundo persistente sin ni Cristo, ¿qué te queda? ¿Nada? Soy leyenda, está bien. Venga, oye, que Zafiro nos ha hecho una de sus habituales críticas constructivas, ¿eh? Ha dicho que, esto es una cosa que tenemos que ver, Nacho, yo propongo, ahora diremos lo que, ha dicho que quiere pues que haya algún tipo de aviso antes de cada vídeo de Meri del contenido que incluyen, ¿no? Si es violencia o lo que sea, cosa que yo entiendo. O sea, vamos a ver, hay que poner... Que padres, ¿no? Yo propongo un relaño digital que con un gesto como aquel que salía en los programas del cine de la 1, ¿os acordáis? Que salía el muelle y decía, pues, que diga si es chungo, si tal. Gesticos para saber lo que hay. Que en el mundo en el que vivimos, en el que Wismichu tiene 5 millones con cada vídeo que sube, el Rubius otros tantos, que si los Dallas y los no sé qué de turno, nos digan a nosotros que el contenido que hacemos es que no es para menores, la madre que me parió, ¿eh? Es que ya... Sergi, no, di algo. Tiene razón en el en que, a ver, lo hacemos con algunos vídeos, con la serie Videojuegos Prohibidos, lo hacemos, hay un aviso de contenido explícito o contenido para mayores de 18 años, pero no estaría mal una integración como se hace en sites oficiales, habéis visto que no te deja cuando accedes a la página, te obliga a poner tu edad, cosa que te puedes saltar como quieras, pero... Por lo menos tienes que introducirlo. No estaría mal, lo voy a elevar. Yo quiero que en el mío ponga solo apto para mayores de 90, ¿sabes? En mi vídeo. Que no puedes entrar si tienes menos. Para la vieja escuela, Juan. La vieja escuela. Que te compruebe que eres un puto viejo. Y entonces ya ahí, sí que ahí. Te deje entrar, correcto. Bueno, amigo mexicano, creo que es @slashbox, creo que lo he entendido. Bueno, está un poco molesto por cómo tuvimos que defender el 10 a Uncharted 4, como lo tuvo que defender Salva, cuando realmente el juego es un puto pinches juegazo. Culeros, no sé qué, pinches güeyes culeros, tío. Jódanse. Tiene toda la razón, neta. Incluso con el epíteto que nos ha puesto. Muy bien. Y luego Chete Castro, al que yo le doy ahí con los pajaricos de fondo, muy, muy heidiano todo, muy bien, Chete, lo has escrito, o sea, se ha grabado esto, me imagino que en medio de la campiña, lo cual me congratula, tío, que pienses en nosotros mientras paseas, se oían los pajaretes ahí de fondo, y ha hecho una oda a los hermanos, a la que yo me sumo. Me parece fundamental el que sea hijo único, de verdad que lo compadezco, porque tener un hermano para darte de pegarte hostias, que es una cosa muy entrañable, darte buenas guayas, yo creo que es una cosa que reconforta. Haber compartido partidas legendarias con los hermanos, inversión ahí a dobles de las pagas de los fines de semana, poder comprarte algún jueguecillo y tal, pues tiene toda la razón. Es una cosa que el que no lo has vivido no lo sabe. Totalmente de acuerdo con Juan. Tú puedes jugar online, puedes echar partidas míticas, pero lo que es contra un hermano ahí cara a cara con él, eso, ojito con eso, ¿eh? Yo también me compadezco de quien no tenga un hermano con quien jugar, quien no haya compartido esas partidas míticas. Y yo ahora que me he ido de casa, que he dejado a mi hermano ahí allí, que huele libre, pues lo voy a echar de menos. Y por eso siempre que aparece un juego que no tiene pantalla partida, lo echo muchísimo más de menos y lo recalco más, porque jugar a Halo con tu hermano ahí mano a mano, en sesiones de 8 o 9 horas, eso no tiene precio. Bla, bla, bla. Todos cambiáis a vuestro hermano por la mía. Puede ser. Visto así. Es fácil. Bueno, oye, Nacho, antes de que nos vayamos, un email muy entrañable de Oakenshield, nuestro amiguete neozelandés, el mejor oyente que tenemos en Nueva Zelanda, probablemente. Correcto. Y nos dejó un email, tío, que, oye, las cosas como son. Nos provocó la lagrimilla. Estuvimos ahí todos muy emocionados y queremos darle las gracias, ¿no? Un poco. Sí, además fue Sergi quien lo envió y además parece que lo estaba leyendo con la voz de Sergi así grave y bueno, sabéis con esa varonil. Ya terciopelada, ahí. Tan varonil, ¿no? Así que agradecer, sí, son esos pequeños detalles que te hacen acordarte de dónde estás y de más allá de lo que supone para nosotros hacer el programa, lo que supone para otras personas. Entonces, de ahí ese gesto que hemos querido tener de alargar la temporada hasta finales de julio, ¿verdad, chicos? Sí. Eso lo vamos a hablar porque ya no, depende de mi mujer, colega, y el podcast no vale tanto, amigo. Bueno, igualmente, estos son esos detalles que te hacen ver la referencia de ¿quién? Fuera. Vale, nada. No, di, por favor, insisto. Habla. Pues eso. Hace bien qué productores lo han dado todo por el podcast y cuáles no, ¿sabes? O sea, mira, chaval. Miramos el que siempre se quiere escaquear y cuáles todos no. Claro, es que... Mira, chavales, si vierais lo que he hecho hoy para llegar al podcast, me hacéis una plaza. Perdona, me vas a perdonar, Sergi, excusa, pero sabes que el podcast para. Está siempre a esta hora, el problema es lo que has hecho antes. Pues si el podcast es a la hora de siempre, el problema... Si no llegas, no es el podcast. Bueno, Salva, creo que vas en la feria y estoy aquí. Es que pero eso iba a decir, muy bien, Albert. En fin, lo que decía Nacho, Oakenshield, amiguete, estás lejos. Ahí está. Pero con contextos como el que te marcaste, de verdad que muy emotivos y sentidos, pues te haces un poco, yo creo que... Nos demos cuenta, ¿no?, de lo que la audiencia supone. Son un montón de años, un montón de gente que ha estado y que se ha ido, otros que han vuelto. En fin, un poco esto al final. Fíjate, es como la vida, ¿no? Hoy, casualidad, no sé, me ha llegado un correo de a través de LinkedIn, un mensaje de un oyente de los de la primera temporada. A Munique o alguno de estos. A Munique. Luis Enrique, tú vas a Munique. No, y me sonaba el apellido, fíjate. Hugo Blanes, fíjate, me ha mandado un saludo, dice que está trabajando en King en Barcelona, que cuando pasemos por allí que nos invita a unas birras. Ahí queda, Pues eso, que son buena gente todos los que están, los que siguen y los que se fueron también, porque nos apoyaron en algún punto del camino y eso está muy bien. Así que nada, el saludo es para Oakenshield, pero al final es para todos vosotros, como decimos siempre. Y nada, nos vamos a ir yendo. Sergi ya empieza a sonreír. Cuando da el play y suena el mágico fantástico. A ver, dale, digo, a ver. Digo que cuando empieza a sonar esta tonada, ¿eh? Ya nos acompaña. ¿Desde hace cuánto? ¿Una temporada o dos? No sé, en fin. ¿Una? No, dos. Yo creo que son dos ya. Digo que ya se pone contento. Y nos ponemos un poco todos contentos porque hemos terminado otro podcast. Yo creo que de forma satisfactoria, aunque nos ha quedado muy pecero, ¿eh? Yo hoy os he escuchado como siempre, muy atento. Juan, como siempre. Había mucho que cortar en consolas. Aunque bueno, a ver, sí, Overwatch es multi, ¿eh? Eso es verdad, eso es y verdad. Y Doom, está en multi. Y Doom también, coño, es verdad. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo PS4, que es fabuloso. Estoy viendo a todo Cristo, vosotros todos y mi hermano, en fin, toda la gente, el hermano, ¿no? Como decía HT Castro, que os habéis hecho con pepinazos de PC y que yo sigo con mis consolillas y tal, que todos estos que salen y en PC están súper hormonados y es como realmente parece que hay que jugarlos porque... Hostia, me siento muy mal, tío. Me siento muy mal. A mi hermano yo le engañé muchas veces para que se comprase cosas a medias conmigo. Sí, sí, ha sido tremendo ese tú, throwback. La típica estrategia. Qué mal, tío, hermanos mayores, cómo hemos manipulado a los pequeños. A la cárcel vamos todos. En fin, gente, que yo creo que lo hemos pasado bien, que es de lo que se trata. Así que nos vamos a ir despidiendo, Nacho, hasta la semana que viene, que no es fiesta, lo cual es una novedad, aunque nos joda. Semana que viene, que será 30 de mayo, si Dios quiere y el tiempo acompaña, sí. Y creo que va a ser semana pre-E3. Siguiente no, también. No, ¿que no, ya llega la E3 no, a la no. otra o qué? Sí, ya empezamos a calentar motores con el E3. Sí, sí, efectivamente. Oye, no hemos hablado de Homefront Revolution, el shooter más cancerígeno que ha salido a lo largo de este año, tío. O sea, tremendo, cosa más mala. Pues lo dejamos para el siguiente programa, Albert, ¿no? Pobrecillo, pobrecillo. Iba a rajar yo mucho de ese juego, pero tú has visto el mensaje que han soltado los desarrolladores al final. Pobrecillo, macho. Me da lástima. Bueno, pues si quieres hablamos de la historia, lo contamos. Hemos dejado bastantes temas por ahí paralelos. Tampoco hemos hablado del retorno de Dragon Ball Xenoverse, que salva esta... Pero, Nacho... ¿Sabéis lo mejor de Homefront, chavales? Que no tenéis ni puta idea. ¿Quién se lo ha jugado? Yo, ¿no visteis el TD que puse? No, espera, Salva, espera. Dilo tú y luego yo. Sí, yo lo digo yo primero. Es que lo mejor del Homefront es que estoy yo en el doblaje, cabrón, no me vas a reconocer. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿En serio? Yo me lo iba a comprar por eso. Pero si además salgo un montón, digo, no dices nada, Salva, el cabrón. ¿Quién eres? ¿Pero quién eres? La verdad es que soy un tío que se llama Chris Lincoln. Pon la voz. Es la mía, ¿qué cojones? Haz una frase, coño. Di tu frase, coño. Tengo mil. Malditos locos. Yo qué sé, ¿qué digo? Joder, sí. Bueno, ya tiene algo bueno el juego, en fin, da igual. Ya sí, el doblaje está bien. Ojo, el audio tiene buena nota, ¿eh? Sí, lo leí, dice, como la que se tira, le parto las piernas. Pero como de eso hablabas bien, lo demás me la peló muchísimo, tío. ¿Lo has puesto en lo mejor o no? Un doblador. Bueno, venga. Hay un doblador. Corre, Sara, corre. Nuestro colega está en el. Súbele medio punto y ponle la nota ahí. Doblaje, bueno, doblaje magistral. Que escucha, Juan. Dudaba yo de ti si meterías el Gradius de Treasure en el reportaje. Ojo, cuidado. Lo tengo puesto en la redacción, ¿eh? Si te fijas en el fondo, sale ahí. Puta maravilla. Juego, sí, tremendo, tremendo. Bueno, pues nada. Lo he dicho antes, Enrique. Hasta luego. Si te aburres de dedicarte a otra cosa y cobrar pasta y forrarte y estar con la familia, tu gente, y tú, me cago en la puta. Si te aburres, está en tu casa, tío. Qué bien vas a estar. Sí, sí, lo sé. Sí. Nada, muchas gracias, chicos, por aguantarme toda esta etapa. Han sido 5 años maravillosos. Sobre todo, muchas gracias también a todos los oyentes. Y si me permitís una sugerencia, la próxima semana, ya que no estoy, os podéis traer a Trolazo, que seguramente tenga mucho que decir de este Homefront. Así que hasta la próxima. Que oye, la fiesta tuya, ¿cuándo la hacemos? Que el jueves tenemos lo de Overwatch, ¿eh? Habrá que ir cuadrando cosas. El miércoles nos ponemos topedos el miércoles y el jueves libramos, ya está. ¿Qué dice Enrique? ¿Que invita a todos los oyentes? Vale, sí, vale. Sí, yo creo que ha dicho algo de fiesta en abierto, ¿no? Sí. Beta abierta, pagado. ¿No? Es la fiesta de Enrique, es una beta pagado. Abierta, ¿no? No, bueno. se calla, no pilla el guante, no el tío. No quiere decir nada por si acaso se apuntan. Qué malo es. Pues callado ahí, agazapado en el rincón sin abrir la boca. Pero si tienes el dinero por castigo, si tú te pones a pagar cervezas ahí no paras, hombre. Chichi, de verdad, ¿eh? Bueno, Fran, un abrazo, hombre. Un abrazo, gracias por estar ahí y esta semana que viene. Chao, Salva. Un abrazo, chicos, y Enrique, que vaya muy y muy bien. Sí, pero después te acordarás de mí, ¿no? Se ha ido. Hasta luego. Venga, Relaño. Pues nada, nos vemos la semana que viene y Enrique ya me pasaré por ahí, por Sevilla, para que me invite a una cervecilla. Chao, Alfonso. Chao y nada, un abrazo a Enrique, que cuando yo entré aquí él fue el escudero, el que estuvo ahí para enseñarme las cosas básicas para no salir corriendo, tirarme por la ventana o que me matara Nacho. Así que nada, que le vaya bien por su tierra, que se lo merece, y ya tenemos una nueva casa a la que ir allí de fiesta, no pasa nada, no os preocupéis. Y que nos invite a los coloniales luego ahí a eso, una tortilla con salmorejo, ¿eh? Será por fiestas por allá abajo. Estando otra vez. Un desayuno de la campana, joder, qué bueno, tío, madre mía. Sergi, nos vamos corriendo, si es que todavía estás ahí pendiente de algo. Estoy pendiente de que sí, está guay que Enrique se vaya y todo eso. De hecho, bueno, guay. Está guay, dice. Está de puta madre, pero estaría bien si me invitara a la tortilla, ¿no? Que me debe, el cabrón. Oye, me la debes de tu tú, sitio, cabrón. Mítico. No, ahí está, tío. Ese que somos accionistas todos. Os recomiendo Juana la Loca, la Latina. Esa hace las mejores tortillas con cebolla caramelizada del mundo mundial, de Juan Darfé. Enrique da fe y Nacho no sé si ha dado fe. No he dado fe, no me habéis invitado. So good, so tasty. Pues vamos, es lo mejor que vamos. Excusa, ya tenemos excusa. Yo creo que Zeus cagó y hizo eso, tío. O sea, es lo mejor, lo más rico que hay. Pues nada, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un besote. Oye, Nacho. Sí, dime. Tenemos relevos generacionales. ¿Cómo es esto? Es inevitable, ¿no? Creo que siempre pasa. Creo que esta debe ser la cuarta generación de MediStation. De redactores hemos tenido grandes nombres, grandes profesionales que están en compañías de videojuegos, que están en medios fuera de videojuegos, que están en publicidad, en marketing, en redes sociales, y bueno, estamos muy orgullosos siempre de poder contar con compañeros que están triunfando fuera de la revista y que en un momento dado pues decidieron que era ocasión, era oportunidad de mejorar. Así que ya te digo, esto de Enrique nos alegramos muchísimo por él, y también se une a otras salidas recientes que hemos tenido, muy dolorosas, porque son grandes compañeros, grandes amigos, muy buena gente, gente que aportaba muchísimo. Me acuerdo de Fer, de Dottore, me acuerdo de Sañudo, me acuerdo también de nuestro compañero César, que nos va a dejar dentro de poco también por una muy buena oferta que tiene. Me acuerdo también de nuestro compañero Saúl, ha sido breve, pero lo hemos tenido aquí pues casi 3-4 temporadas. Y bueno, es un momento en el que pues toca renovarse. El núcleo, estamos aquí, ya nos veis. Ha entrado gente como nuestro compañero Daniel en multimedia junto a Sergi, fantástico. Ha entrado también Ángel, que como redactor pues ha sabido encajar muy bien. Y bueno, igualmente tendremos nuevas incorporaciones también para reforzar el equipo cara a la próxima temporada. Y igualmente también os digo que también habrá alguna salida más. Eso también lo adelanto. Y bueno, en principio, con la misma ilusión que siempre, Juan. Siempre nos toca lo mismo. Formamos a la gente, se convierten en referentes y se nos van con gente que paga más, ¿eh? Iba a decir, es ley de vida. Es ley de vida. Pero en ese último apunte, pues sí, igual sí. También es ley de vida. Pero hostia, tío, no te quitas. Has dejado a la gente con un sabor de boca más agri que dulce, tío. Con esto se va a ir más peña, tío. Hasta todo. Bueno, el mundo pero es normal. Tocándose el cuello y carraspeando. ¿Sabes? No, alguna salida más tiene que haber también para renovar el equipo. Queremos reforzar ciertos aspectos y bueno, alguna salida más ahora. Pero en fin, nada de lo que debáis preocuparos. Juan, no te preocupes de nada, ¿eh? Uy, bueno, pues es que estén por culo los demás. Season 8, por lo menos. No, ¿qué coño Season 8? Tú llevas 9 seasons, por lo menos. Yo estoy aquí más que la hostia, tío. El color corporativo. Me acuerdo de cuando entró tu currículum que dije, coño, un tío de Elche. Míticos elcheros, tío. Sí, somos la hostia. Tío. Ay, tío. Oye, Que por cierto, iba a decir, hablando de la partida de Enrique, del podcast, yo he tenido ahí un compi de trasnoches etreseros, si se puede decir así. Sí. ¿Vamos a tener ahí alguna opción de, o no? Sí. Se pira sí, ya sí, corriendo, sí, sí, sí. Tío. No. Le hemos obligado a que haga las conferencias del E3. Ahora. A tu lado, como siempre. Y al lado de Alfonso, que se acaba de enterar por este ahora mismo, ¡toma! Este tanto momento. Bienvenido, Alfonso. Me he olvidado. Trae whisky. Me he olvidado de decirte, Alfonso. Lo siento. Estás confirmado para ser el tercer hombre. Enhorabuena. Enhorabuena. Y estás confirmado porque, barba, qué bien nos lo vamos a meter, porque a última, porque a última hora nuestra compañera Karen va a estar en Los Ángeles, va a estar en E3, y hemos tenido mucha suerte con un last minute de otro evento y hemos podido encadenar. Así que Karen se marcha a Los Ángeles y Alfonso, enhorabuena. vas a estar compartiendo plato nuevo. Hombre, es un honor estar en la despedida de Enrique y al lado de Juan, que ha hecho grandes juegos como Homefront. Pues sí que empiezo fuerte. Yo, por cierto, ya os lo comenté, lo vuelvo a decir. Si queréis, siempre se puede hacer L3 en mi casa, ¿vale? Que tengo mejor conexión que en redacción. No, tengo piscina también. Hermano, creo que no. Y piscina, si queremos, también podemos tener, si quieres. Ahora mismo estamos con 600 y pico megasimétricos, ¿eh? Dime, Juan. Mira, no puedo decir lo que es. ¿Y os va el Twitch o no? Enrique sabe lo que es, pero me gustaría en este momento decirte que es otra cosa que he hecho solamente por daros en toda la cepa. Pero no lo voy a decir. Enrique lo sabe. Y yo lo sé también, ¿no? Tú también lo sabes. Una cosita que no se puede decir, pero que es cojonudamente gorda, ya la veréis. Va, ahora nos lo cuentas, va. Por ponerle medio puto. ¡Ay, ama! Ahí arriba. En fin, a ver, vámonos. Pues nada, mucho por Enrique. Ay, felicidades tal. O sea, lo de Enrique... Ahí me tiene matado, o sea, es una putada. Si es el que me cubría cuando yo me escaqueaba del podcast, ahora aquí tengo que pillar yo aquí para decirle a las 10, oye, que no voy, Enrique, cúbreme. Joder, macho, terrible. Enrique, que te vaya muy bien, tío. Gracias. Me alegro un montón por ti. ¿Qué has dicho? 5 temporadas, tú aquí llevas más, no me jodas. No, Enrique lleva desde la 2. Vamos. No, y sí. Mary, coño, es que para cuando decía Nacho el núcleo, joder, es que tú eres núcleo. Sí, es de Mary, me cago en la mar. Enrique tuvo un paréntesis. Tuvo dos paréntesis, el muy condenado que me obligó a ir a buscarle dos veces, tío. Y este el tercero, pero quiere decir que vamos. Oye, pues a mí el primer paréntesis de Enrique me fue bien porque entré yo. O sea, bien hecho estuvo, tú. Sí, me acuerdo de una drinja, que era una campus party de Valencia cuando lo conocí en persona, nada, al poco de mandar el currículum, el mensaje. Yo estaba en esa que le dije, oye, pero te ha firmado tu padre el permiso para venir aquí. literal, tío. Yo estaba en esa, joder, qué tiempos. En fin, oye, Enrique, mucha suerte y nada, nos seguimos hablando por donde hablamos siempre y nada, que vaya todo muy bien y al resto, nos escuchamos el lunes que viene aquí en el Merry Podcast, ya sabéis, los audios cogéis el móvil, lo grabáis un minutito, no mucho más. Ya habéis visto, nos podéis decir que nos jodan y tal, si es que lo aceptamos todo. Ha faltado pinches culeros güeyes. Jódanse. Lo aceptamos todo, lo mandáis a meripodcast@meristation.com. Y nada, la semana que viene, por fin, buenos titulares. Mejoramos ya una sección con la marcha de Enrique. Ay, señor. En fin, le echaremos de menos, pero los que tenemos la suerte de tratarlo de cerca, vamos a seguir en contacto, con lo cual, oye, amiguetes, oyentes, sabed que lo vamos a tratar bien, ¿eh? No desaparece, simplemente cede su hueco para que, pues eso, estemos un poquito más anchos por aquí. Pero por lo demás, seguiremos estando muy cerquita, amiguete Enrique, así que nada, no te vas a librar de nosotros tan fácilmente. A los demás, dentro de 7 días volvemos. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo. Adiós.